Magnitudes de un préstamo. C sub 0 se denomina principal. A minúscula sub S se denomina término amortizativo. Es el pago que se realiza periódicamente para ir amortizando el préstamo a lo largo del tiempo. Si los pagos son anuales, hablaremos de anualidades. Si los pagos son mensuales, hablaremos de mensualidades. Si los pagos son trimestrales, hablaremos de trimestralidades. Y si los pagos son semestrales, hablaremos de semestralidades. Siempre se cumple esta expresión que dice que el término amortizativo, A minúscula sub S, tiene dos componentes. Parte es I mayúscula sub S, cuota de intereses, y la otra parte es cuota de amortización, A mayúscula sub S. El principal del préstamo, C sub 0, es la suma de todas las cuotas de amortización, desde A1, A2, así, hasta AN. Si sumamos todo, te da C sub 0. M sub S se denomina capital amortizado y es el acumulado de las cuotas de amortización hasta ese momento, hasta el momento en que mides. Si yo quiero calcular M sub S, tengo que calcular hasta el instante S. Por lo tanto, será A1 más A2 más puntos AS. La expresión que me permite calcular la cuota de intereses te dice que IS, I mayúscula sub S, cuota de intereses, es igual a I minúscula, que es el tipo de interés, por CS menos 1. CS menos 1 es el capital vivo del periodo anterior. M sub S se denomina capital amortizado y es el acumulado de la cuota de amortización. Vamos a ver cómo se calcula el capital amortizado acumulando de dos formas. ¿Quién es M1? Lo que llevo amortizado hasta ese momento y únicamente llevo amortizado la primera cuota de amortización, A mayúscula 1. ¿Quién es M2? Lo que llevo amortizado hasta ese momento, es el acumulado. Luego es A1 más A2. ¿Quién es M3? Pues A1 más A2 más A3. ¿Y quién sería el último? MN. Sería el acumulado de todo el préstamo. Sería A1 más A2, puntos, puntos, hasta el último, que es AN. Pero si sumas todo eso, ¿eso qué te da? El principal, C sub 0. Segunda forma de calcular. También puedes calcularlo diciendo que M1 es A1, que M2 es lo que ya llevaba acumulado de antes, que es M1, más lo que he añadido ahora, que es A2. ¿Quién es M3? Pues M2 más A3. ¿Quién es M4? Pues M3 más A4, y así sucesivamente. Esto es lo que ya llevo acumulado más la nueva cuota de amortización. Bueno, vamos a ver si vamos viendo esto. Representamos un préstamo, pero esta vez, en lugar de hacerlo en altura, mediante el esquema dinámico, lo hacemos mediante una recta, donde ponemos las cuantías. En cero ponemos C sub 0, el principal, y luego ponemos lo que voy pagando en cada periodo. Pongo, si es variable, A1, A2, A3, así, hasta el final. Pero si el A, que es lo que pago, A minúscula, es constante, simplemente le voy a llamar A minúscula. Este es un préstamo de tipo francés. ¿Vale? Hay muchos tipos de préstamos que iremos viendo. Este es uno de los más típicos, que es el préstamo tipo francés, que consiste en que A minúscula es constante. Esto es, lo que voy a pagar en cada periodo no varía, sino que es fijo, es constante. Y le voy a llamar A. De tal forma que si son N periodos, pago en 1A, en 2A, en 3A, puntos, puntos, puntos, y en NA. Por aquí, en medio, voy a dibujar un periodo genérico, llámale S, y en el periodo S también voy a pagar A. En todos. El tipo de interés es constante, es I minúscula. Observar que no he puesto signo cambiado a la prestación y a la contraprestación, porque yo sé que la prestación es C sub cero y la contraprestación es la renta de A minúscula durante N periodos. Pero como esto va a ser así muy típico, pues normalmente no voy a dedicarme a poner el signo en estos casos. Siempre se cumple que hay una equivalencia entre prestación y contraprestación. Y es la formulita que veis aquí. Si hacéis la equivalencia financiera en T igual a cero, te dice que la prestación, que es C sub cero, es igual al valor actual de la contraprestación. Y el valor actual es una A minúscula por una A de NI. Y ya sabéis que el A de NI es el valor actual de una renta unitaria pospagable que al multiplicar por A, que es la cuantía constante, lo que hace es llevar toda la renta valorada hasta cero. Y por eso se iguala a C sub cero. Imagina que te hubieran dado todos los datos, salvo A minúscula. Pues para despejar A minúscula, te queda que A minúscula es igual a C cero partido por una A de NI. Donde SN y SI tienen que tener la misma unidad temporal. ¿Eso qué quiere decir? Que si estás trabajando con pagos anuales, con anualidades, el N que son los términos anuales y el I que tiene que ser un efectivo anual. En cambio, si los pagos fueran mensuales y estuvieras trabajando con mensualidades, N serían términos mensuales y el I sería I sub 12, que sería el efectivo mensual. Siempre el N y el I tienen que tener la misma unidad temporal. Muy bien, pues acabamos de ver el primer tipo de préstamos que estudiaremos, que es el préstamo tipo francés. Y hemos visto cómo calcular el término amortizativo constante. Esto es, hemos visto cómo calcular la anualidad o la mensualidad, depende del caso. Esto es, el término amortizativo constante. Si nos pidieran calcular N, que es el número de términos necesarios para amortizar un préstamo de tipo francés, esto es, de anualidad constante o de mensualidad constante, de término constante, lo que tendríamos que hacer es, dada la equivalencia financiera que te dice que C0 es igual a A por una A de NI, despejar el N, que sería la única incógnita que habría. Me habrían dado como datos el principal, que es C sub 0, A minúscula, que es el término amortizativo, y el I, que es el tipo de interés. Pero el N habría que despejar. Aquí tenéis cómo despejar, que se hace con logaritmos. Ya sabéis que se utilizan los logaritmos simplemente para conseguir despejar el exponente que nos sale. Aquí, si seguís el desarrollo, llega un momento en que te aparece 1 más I elevado a menos n. ¿Cómo quito ese menos n? ¿Cómo hago para despejar el n? Pues lo que hago es tomar logaritmos en ambas partes de la igualdad. El logaritmo da igual el tipo que sea, da igual si es neperiano o logaritmo decimal, siempre que tomes en ambas partes de la igualdad el mismo. Si te decides por logaritmos neperianos, como aquí, pues en ambas partes pones neperiano. Hay una propiedad de los logaritmos que te dice que los exponentes salen fuera multiplicando y gracias a eso puedo despejar el n. Muy bien, pues hemos visto el epígrafe que se titula Magnitudes de un préstamo.